Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 11 de junio a las 19 horas se inaugurará la exposición pictórica Viajes a Mundos Oníricos del artista plástico guayaquileño Mario Oñate en la Galería Presidencial ubicada en la casona de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán cuadros de mediano formato de técnica mixta acerca de mundos y seres imaginarios creados por el artista. Su obra es producto de lo lúdico, pero también propone temas para reflexionar y desarrollar un pensamiento crítico de la sociedad y el entorno. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de junio. Internacionales. Lima. El evento cultural Perú Pachamama se realizará del 24 al 28 de junio y del 1 al 5 de julio próximos en Washington, Estados Unidos. Desde Perú viajarán varios artistas que realizarán diversas actividades como demostraciones de cocina, arte, música, danza, bailes tradicionales, talleres, foros y rituales ancestrales de ese país. Según los organizadores, Perú es una de las naciones del mundo con mayor biodiversidad, con muchas áreas culturales e históricamente muy populares como destino turístico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.